William Shakespeare decía en su obra La Tempestad que somos sustancia de la que están hechos los sueños y nuestra pequeña vida está envuelta de sueños. Y quizás tenga razón, porque muchos de nosotros nos pasamos la vida soñando despiertos, o eso es lo que creemos. Pasamos los días intentando encontrar ese yo interior que llevamos consigo y que nos conecta con esa otra realidad, esa que alcanzamos cuando traspasamos el umbral del óbito. Sin embargo, no todos estamos preparados para mirarnos dentro. De hecho, muy pocos llegan a saber con el tiempo que la vida es sueño y que la muerte es vida. O eso es lo que muchos filósofos nos han contado desde siempre. Es por ello que esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos gustaría descubrir una de las metáforas más enigmáticas que existen. Me refiero al despertar del sueño de la realidad, una alegoría que alude también a la transformación que sufre la conciencia de ese paso del soñar al despertar. Y para ayudarnos con esta tarea, contamos con la ayuda inestimable, por cierto, del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Bueno. Gusto en tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Igualmente, después de estas semanas. Nos decía la gente a través de los correos, ¿Cuándo está el doctor? Pues el doctor viene cuando él quiere. Y está aquí cada fin de semana siempre que él quiera. O sea, yo si quisiera más, pero el trabajo... Y por cierto, de paso te comento que ya este lunes terminamos el cursillo. Ha habido una muy buena asistencia. Y 30 y tantas personas han llegado. Sí, muchos vienen por el programa. Algunas llegaron por otro canal. Pero ha sido... La gente está interesada y... Ya planearé contigo otro evento así, no sé, a mediados de año, cuando haya otra oportunidad. Cuando tú quieras, estaremos encantados de ofrecer esos talleres que haces de forma totalmente gratuita, desinteresada, a la gente que quiere conocer un poquito más de esos temas filosóficos que venimos también, y herméticos, que venimos hablando en este umbral del misterio. En cualquier caso, doctor Jaulí, nos preguntan, ¿este hombre con esta voz que tiene, dónde es? ¿Es mexicano? ¿De dónde es este hombre? Bueno, sí, nací en México, pero no me considero realmente... Bueno, en parte quizá los años que llevo en España, ya llevo casi 14 años, ¿no? Algunos años en Madrid y otros, y la mayoría acá. Y aunque parece que el acento todavía me queda, porque sí me dicen, oye, tú eres mexicano, ¿verdad? Porque los mexicanos arrastramos, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Yo lo trato de controlar, pero... No, sí. Controles, que es muy bonito ese tono, ese acento, además... Bueno, tengo una experiencia... Una vez dando una conferencia, recién que llegué en Madrid, me acuerdo que la gente se reía y yo decía, bueno, ¿qué estaré diciendo? ¿Qué causa tanta broma? Y pregunté, bueno, ¿pasa algo? ¿Está mal o qué? Y me dijeron, no, sigue, es que te parece a Cantinflas, sigue hablando. Vaya comparación. Bueno, está bien, a mí me agarró. Bueno, por lo menos se están riendo, les dije, al final... La idea es que compartamos algunas ideas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en cualquier caso, la comparación es francamente buena porque gran actor, sí, ¿no? Sí. No me sentí mal por eso, al claro, contrario. Claro, todo lo contrario. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de cómo despertar del sueño de la realidad. Y en primer lugar, y para entender mejor esta asombrosa metáfora del despertar, me gustaría que nos explicaras a qué alude el término de despertar. ¿A qué nos estamos refiriendo, doctor? Bueno, tú lo mencionaste ya. Es la transformación de la conciencia desde la antigüedad y a través de las grandes tradiciones que han usado esta metáfora del despertar, que conocemos sobre todo en el hinduismo, en el budismo, en el sufismo, en el mismo cristianismo. Yo tengo aquí algunos comentarios sobre algunos, Santa Teresa, en varios pasajes bíblicos se menciona, si tú recuerdas el momento en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando y le dice a sus apóstoles, vigilad, y se le duermen, ¿no? Uh-huh. Eso tiene un significado muy interesante, pero bien. También el judaísmo y el gnosticismo lo mencionan. En general, gran parte de la mitología y el folclore y la literatura y escritores místicos han tratado este tema. Incluso ahora los investigadores de la conciencia, los administradores modernos, nos hablan que estamos constantemente en un estado de somnolencia. Dice, la gente en general estamos dormidos, obvio unos más que otros, y con pequeñísimos momentos de lucidez, de objetividad. Cuando en algún momento hacemos una reflexión y nos damos cuenta de una forma de vida que ha terminado por algún suceso que ha ocurrido, pareciera que salimos de ese adormecimiento en que nos mantenemos todos. La opinión filosófica, que es un punto que a mí me gustaría comentar porque me parece interesante, dice: implica que nuestra percepción de la realidad, nuestra conciencia ordinaria del mundo, es una especie de sueño ilusorio y transitorio, y que beneficia de nuestra vida si nosotros salimos o intentamos salir de él. Podemos llevar la idea también al oriente. Recordemos que en la tradición, en la India, los Vedas nos hablan de que esto es una ilusión, un maya, en la que vivimos los seres humanos sumergidos, y que aparentemente todo lo que perseguimos, considerando las cosas normales, nimias diarias, como la búsqueda de posición, de poder, de dinero, de honores, de reconocimiento, de imagen, trivialidades en general, es una ilusión. La misma Santa Teresa, en un pasaje que a mí me llamó la atención, lo tomé, dice: en la oración de la unión con el alma, está totalmente despierta mientras consideras a Dios, pero totalmente dormida mientras consideras las cosas de este mundo. O sea, si estamos sumergidos en el mundo, como dice Heráclito, los que están durmiendo viven cada uno en su propio mundo, un mundo personal, pero los que están despiertos viven en el único mundo verdadero y real. Y en ese sentido, en el sentido de la metáfora del despertar, de la transformación de la conciencia, es lo que esta metáfora tiene tanto éxito: pasar del soñar al despertar. Entonces, Isaac, lo que estamos viviendo cada día, ¿a qué pertenece? ¿A una realidad consciente? Semiconsciente. ¿Al inconsciente? Semiconsciente. O sea, tú y yo suponemos que salimos de un sueño por la mañana y nos despertamos a un día, y pareciera que el sueño terminó. Un ejemplo que hace Gregorio de Niza, este teólogo cristiano muy interesante del siglo IV, él dice: en la mañana nos despertamos y asumimos que el sueño que tuvimos no fue real, y nos reímos. Coincide con el mismo Nagarjuna, un yogui hindú. Dice: y durante el día, los seres humanos que estamos sumergidos en este sueño, solamente cuando nos iluminamos nos damos cuenta, o sea, cuando despertamos del sueño y nos reímos, que estábamos dormidos persiguiendo quimeras. Es obvio que la gran dificultad es que nos demos cuenta que estamos dormidos. Ese es el primer problema. No asumimos de que estamos dormidos. Y el mismo Uspensky, el creador, del formador, o vamos, el dirigente de la que emanó todo lo que llamamos el cuarto camino en la tradición hermética, en la tradición oculta, insistía que la mayor parte de los seres humanos, subraya, que estamos en un estado de mecánica y sonámbula actitud. Nuestra conciencia cotidiana, nosotros no pensamos, no hacemos, es ella la que piensa. O sea, la conciencia de la personalidad decide todo, y nosotros nos sometemos a ella. Nuestra esencia verdadera se mantiene al margen, no interviene, porque también tú y yo nos identificamos con la personalidad. El daño, dice Castaneda en Vuelo del Águila, el problema es el yo personal. Él es el que genera todos los problemas que tenemos. Por supuesto, lo necesitamos para evolucionar, pero después deberíamos dejarlo. No obstante, no podemos restarle importancia ni a la vida ni a la muerte, porque están ahí. Por supuesto, por supuesto. Pero dale su lugar, Pedro. Si yo me diera cuenta, nadie niega que necesitamos, pues estamos en un plano físico, comer, dormir, hacer el sexo, desarrollarnos. O sea, todo tiene su lugar, pero ser conscientes de ello y no dejarnos llevar con, por ejemplo, objetivos de decir: pues la única razón y propósito de mi vida es conseguir 1 millón de euros y solamente así seré feliz y lograré mi realización. Es ahí donde está el sueño. O cuando perdemos el pie, cuando nos dan una posición en un trabajo y con una insignificante mejora, nos sentimos diferentes a los demás. O sea, todo ese tipo de ilusiones, de fantasías, de fantasmas, son los que esta metáfora insiste. Todo eso es banal, se va a acabar. Lo único real es tu esencia, que debes permitirle que despierte. Y si despiertas en vida, sería lo ideal. No obstante, es una lástima porque la mayoría de las gentes no despiertan a ese nivel, sino lo que pretenden es conseguir los logros o los objetivos de conseguir ese millón de euros, ¿no? Pero fíjate, o sea, en la vida... Perdón, no caemos en las cosas pequeñas e insignificantes. Antes lo hablábamos, los pequeños actos, los pequeños hechos son los que engrandecen a las personas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas tú de la biografía de este famoso multimillonario norteamericano, Howard Hughes? Uh-huh. En su momento fue uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Sabes cómo murió? En uno de sus hoteles en Nueva York, prisionero de una secta. Cuando lo encontraron, lo tenían amarrado a un catre, con el cabello que le llegaba hasta las rodillas y con las uñas que se le habían clavado porque le habían crecido. O sea, en eso acabó un hombre que consideró que el poder económico que lo tuvo y la influencia que tuvo. Yo me pregunto, nadie está discutiendo que no necesitamos medios. Lo que está en discusión es que esos medios son solamente temporales para lograr nuestra realización, para despertar. Si los usamos con inteligencia, vale. Vale tener una profesión, vale tener una actividad, tener una familia, buscar nuevos horizontes. Pero somos capaces de ser objetivos, como decía Krishnamurti, observarlos y decir, son necesarios para mi único fin. Y ahí insisto, como el Maestro Jesús, busca el reino de los cielos y los demás te será dado por añadidura. No te distraigas con las flores, que ahí es donde caemos. Ese es el juego del sueño de la vida. Nos embarga. Ahora, alguien le diría en contraposición, necesitamos eso, sí. Es que es una paradoja. Necesitamos estar dormidos para ir despertando, ¿sí? Porque venimos muy inconscientes cuando entramos a esta vida. Y se supone que el proceso de nuestro desarrollo nos va a despertar, nos va a ampliar la conciencia. Pero después nos enganchamos con la conciencia, con la mente sobre todo. Y ya no queremos soltarla, no queremos pasar el puente de la mente. La herramienta se convirtió en nuestro prisionero. Y ahora desarrollamos grandes teorías, hablamos de grandes propuestas científicas y que tienen sus efectos en el plano físico. Pero el alma humana, tú y yo, nos encontramos solos, como en la caverna de Platón, ¿sí? Aprisionados por las fantasmas que vemos en las paredes suponiendo que son la verdad, o como en la película de Matrix, metidos en ese torbellino de energía electrónica, y que es muy difícil salir. Por supuesto, tienes que despertar. El despertar ha sido manejado por todas las tradiciones. El nombre del Buda es el que ha despertado, el significado del Buda. Un Buda es uno que despertó, que salió de este sueño de la vida. En otras palabras, ¿qué le queremos transmitir tú y yo a nuestro radio oyente? Que se cuestione, que se detenga, que sea consciente, que viva en el presente, en el aquí y en el ahora, que busque herramientas como meditar, como cuestionar, como observar sus pensamientos, como estar atento. Ya nadie le niega que puede perseguir los objetivos que quiera, pero que los haga consciente, vigilante, cada instante. Eso requiere energía y disciplina. Eso requiere traer a ese sueño lógica, Isaac, porque los sueños son ilógicos muchas veces. El sueño pretende que consigamos aquello que de verdad estamos ansiamos. Sí. Estamos ansiando tener ese millón de euros, tener aquella casa, aquel barco, aquel lo que sea. El auto, la mujer más hermosa, o el hombre que tenga todo. Soñar no hace daño. No, soñar no hace. Lo complicado es quedarse en el sueño. Eso. Y no tocar la realidad, ¿no? Sí. Tú sabes que dentro de la teoría de los sueños hay un tipo de sueño que se llama sueño lúcido. Uh-huh. Que es el sueño que despierta. El sujeto despierta dentro del sueño y sigue recorriendo el sueño, pero él está consciente. Entonces eso a mí se me hizo una metáfora interesante. Necesitamos tener un sueño lúcido dentro de nuestro sueño diario. ¿Sí? Despertar de este sueño en que vivimos. Nada fácil. Harto complicadísimo. Nada fácil. Ya vimos que en Matrix le costó a este pobre tipo todo lo duro que fue para poder salir de esta fantasía en la que vivimos. ¿Sí? Es curioso porque hay otra película, haciendo cala a lo que tú estás comentando de Matrix, Yo me acuerdo de aquella película de El Show de Truman, seguramente que más de uno se acordarán. Sí, el hombre vivía en un mundo, que no era tan siquiera su mundo, pero era el que le habían montado. Fabricado. Matrix no deja de ser más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. A otra escala. A otra escala. Vivir en un mundo que no es el tuyo y que tú no dejas de ser, pues, número. Un número dentro de un ordenador. Sí, ¿verdad? Sí. Que no tienes ni razón, ni pensamiento, ni lógica, porque estás supeditado a esos números, a alguien que está tocando las teclas desde más arriba para que tú hagas un camino. Pero claro, llega un momento que el número despierta. Ahora, despierta si nosotros lo ayudamos. Mira, si desde pequeños tuviéramos padres que se interesaran porque reflexionáramos, porque cuestionáramos, si la educación que tenemos, y aquí yo lanzo una pequeña crítica, buscamos tener gente repetidora que memorice, pero no que cuestione y piense. Siempre hay un peligro. Yo siempre, ya lo hemos comentado, creo que en otros programas, el peligro de despertar es que socialmente somos inadecuados los que despertamos. Te vuelves inadecuado, porque tú puedes exigir entonces justicia, mayor, una serie de cosas. Es como ir contracorriente en un estado que a lo mejor no está preparado. Y que al Estado no le agrada. Si uno lo dice, no pasa nada. Uno que otro siempre valdrá la pena, porque eso me justifica a mí. Pero si es un grupo o es una comunidad fuerte, pues ya me cuesta trabajo. Y eso lo sabían los romanos cuando nos daban pan y circo. O sea, despertar es ir contracorriente, estoy de acuerdo. Pero tarde o temprano tendremos, porque es nuestra evolución. No quedarnos dormidos, es romper esas cadenas de la ignorancia y ser capaces, tú y yo y todos, de llegar a nuestro proyecto de vida, que se ha quedado empantanado porque decidimos por el plato de lentejas, como dice también la metáfora. En lugar de buscar el santo grial, nos quedamos con el plato de lentejas, sabroso, caliente, pero que nos exigen: no pienses, no cuestiones, sométete y consume. Y sigue la corriente. ¿Dónde? Y sigue empantanado porque decidimos por el plato de lentejas, como dice también la metáfora. En lugar de buscar el santo grial, nos quedamos con el plato de lentejas, sabroso, caliente, pero que nos exigen: no pienses, no cuestiones, sométete y consume. Y sigue la corriente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Dice el refrán, ¿no? Bueno, Calderón ya lo decía también en su tiempo, y muchos literatos, ¿no? Que la vida es sueño, y los sueños son. Bueno, él hacía otra interpretación a lo que estamos comentando hoy, ¿no? Los sueños son sueños, sí, muy bien, pero en los sueños uno aprende, ¿no? Porque hay muchas fases en ese sueño. Sí, eso es. Tú has dicho algo muy importante. Jamás sería válido negar que el tránsito humano es válido. Lo necesitamos. O sea, necesitamos transitar por esta ignorancia, como salir de la caverna donde estábamos, de la ignorancia, y ver la luz. Pero el tema es que nos quedamos atascados. Mucha gente, y aquí sí me atrevo a hablarlo así, sabemos de esto y preferimos seguir viviendo como hemos vivido. Como aquel que quiere regresar en la Matrix, a la Matrix, porque quiere volver a saborear ese filete sabroso y ignorar toda la verdad. O sea, no quiere saber de la verdad, quiere seguirse autoengañando. Muchos de nosotros no queremos ver la verdad. A pesar de saber, preferimos seguir en la ignorancia. Creo que ese es el gran pecado, como decía Dante. Saber que estás haciendo algo contra la vida, darte cuenta y no hacer nada para corregirlo. Creo que ahí está el daño, porque el que no sabe, la ignorancia le apoya. Es curioso que hoy traigamos a este programa este despertar que estamos comentando, ¿verdad? El despertar de la conciencia, del cual ya de alguna manera nos venía a hablar William Shakespeare en su obra La Tempestad, ¿no? Ayer mismo hablábamos un poquito de la tibieza, ¿no? Mira. De la tibieza, del que no es frío ni caliente. Muy bien, sí, sí. Lo recuerdo, también lo tocamos una vez, sí. Lo tocamos una vez, de que, sí. Bueno, de que a veces hay colores, claro que sí que hay colores, pero en que según qué materias no hay colores, o es blanco o es negro, te tienes que tender hacia una cosa, te metes con la barca de la vida, que diría ese chamán para hablar del Nahual, ¿no? Te diría, si te metes en el río de la vida, tienes que saber si vas para arriba o vas para abajo. Sí, seguro. Si vas para arriba te costará más, sería el blanco, y si vas para abajo te dejas llevar por la corriente, sería el negro, la vía de la mano izquierda, que dirían los budistas. Tus instintos, tus pasiones, tus condicionamientos, es fácil, ¿no? Es más. La materia te lleva. ¿Cuánta gente hay tibia en el mundo que no se atreve a dar ese primer paso a pesar de ser tan maestros, más maestros que muchos maestros? Sí, y que saben más que nosotros. Lo único que hay que hacer es encender esa chispa, darles ese puente, ¿verdad? Para cruzar, no hace falta que se metan en el río, un puente para cruzar al otro lado y darse cuenta que la vida es otra historia. Que no hace falta ser, ayer lo comentábamos, ¿verdad, compañeros de producción? No hace falta ser fraile, ni sacerdote, ni cura, ni monje, ni budista, ni musulmán. No, nada, nada. Ser humano. Ser humano. Completo. Para saber hablar de espiritualidad o conocer el mundo espiritual, para darse cuenta de que hay que despertar y hay que darse cuenta de que el mundo, la vida, vamos, que nuestros pensamientos son más anchos que nuestras propias ideas. ¿Verdad? Que no es lo mismo un pensamiento que una idea. Sí. Ahora, es interesante que nosotros analemos, como le comentamos a Radio Escucha, que despertemos. Pero hay que dar un paso. No hay que quedarse marcando el paso. Hay que intentarlo, aunque sea en grado pequeño. Poco a poco vamos avanzando. O sea, ser conscientes, autoconscientes. Si a la persona le gusta meditar, que lo intente. Es uno de los mejores métodos para despertar. Gurdjieff y Uspensky hablaban de el autorrecuerdo, es otro método. O sea, hay varias, hay herramientas. Nadie puede negar lo que hay herramientas. Incluso el que sabe, sabe que existen, pero no las toca. Sigue la marea, como tú lo dices, la corriente fácil, la que no me va a poner obstáculos. Me dejo ir. El tema es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y cuando nos demos cuenta, los años me van a impedir o me van a reducir las posibilidades. Yo no diría impedir, a reducir las posibilidades de despertar. Y tendré que esperar otras oportunidades futuras, si consideramos la visión oriental de la reencarnación, no hay más para sordo, volver a empezar. No hay más sordo que el que no quiere oír. Sí. Isaac, y es tan fácil dejarse llevar. Hombre, es tan fácil, ¿verdad? Luego decimos, ¿por qué no he conseguido aquello que ha conseguido el vecino del tercero? Pues a lo mejor porque aquel vecino del tercero, cuando escuchaba en un momento determinado la radio, y no digo que esto sea ninguna atalaya de nada, ¿eh? Podía ser una emisora de televisión o simplemente un libro, una novela, ¿no? Que aquella persona que está pendiente de lo que está haciendo, está pendiente de lo que está haciendo, no está haciendo mil cosas a la vez. Posiblemente, pues saber diversificar y decir, bueno, pues el lunes de 8 a 10 de la noche toca esto, como si fueras a clase. Sí, a veces hay que obligarse. Mira, en psicología hay una especie de herramienta que dices, bueno, sé que no sé esto, pero voy a hacer como si lo supiera. Es un autoengaño. Yo a veces le digo a mis pacientes, mira, estoy de acuerdo que no lo puedes hacer. No sabes cómo hacerlo, pero asume que lo sabes. ¿Qué harías si lo supieras? Entonces, es un poquito empezar, dar ese paso, abrir la primera hoja del libro, intentar adentrarnos. Hay un bello, una obra de Wordsworth, una oda que se llama Intimidad e Inmortalidad. Hay un pequeño verso que a mí me gustaría mencionar porque es muy poético y viene mucho al caso. Dice, nuestro nacimiento es solo el dormir y un olvido. El alma que se levanta con nosotros, nuestra estrella de la vida, ha tenido en otro lugar su sede y viene desde lejos, muy lejos. O sea, nuestra alma inmortal quiere que despertemos. Ese es el yo inmortal, la esencia que espera que yo dé el primer paso para que ella me acompañe. En el cuento de la Bella Durmiente, que también es muy interesante, es una interesantísima alegoría y metáfora, el castillo, la pobre princesa se pincha con un dedal y cae envenenada por la bruja, y queda dormida y toda la gente del castillo. El castillo se envuelve en un sueño. Esa es la naturaleza del ser humano, su cuerpo y sus componentes. Viene el príncipe y le da un beso y la despierta. Es el yo superior, la esencia que llega al momento que nos despierta, que nos despertará si estamos en disposición de dar ese pequeño primer paso. No lo dicen los cuentos, no lo dicen los místicos, no lo dice la misma tradición religiosa, pero no somos capaces de escuchar. Permite que haga un pequeño paréntesis, doctor Isaac Jaulí. Acabas de dar un referente más que importante. Despertar no significa ir en contra de todo lo establecido. Ah, no. Despertar no significa, bueno, pues si yo ahora creía en la religión católica, como ha habido muchísimas cosas extrañas dentro de la religión católica, papas, etcétera, bulas, etcétera, etcétera, bueno, pues ahora voy en contra de. No. Resulta que como soy ahora budista y me doy cuenta que hay cosas que se han escapado o que se han vendido de una manera, pues ahora resulta que ya no soy budista. Uh-huh. No. Se trata de saber entender cada filosofía, sí, cada postura crítica a una desde un punto de vista muy muy de observador, muy objetivo y nada subjetivo, sí, aunque seamos nosotros los que vamos a estudiarlo, ¿no? Sí. Y lo digo así porque creo que todos hemos pasado por ahí. Porque si no somos muy objetivos y nos creemos que entonces que aquello es totalmente malo y esto que viene es totalmente bueno, mañana es como que yo me acuerdo de aquella fábula, doctor, de aquel hombre que vendía muchísimas flautas. Era un gran mercader de flautas. Uh-huh. Es un cuento sufí. Sí. Y el hombre vendía muchísimas flautas. Uh-huh. El que más vendía flautas del reino. Un día vino un enterado, y digo un enterado con toda la máxima expresión, pero no de listo, sino de intelectual, y dijo, sí, pero es que tu flauta no tiene el do sostenido. Uh-huh. ¿Cómo que el do sostenido? Sí, el do sostenido es este agujerito que hay justo aquí debajo, uh-huh, donde se pone el pulgar, para que no se escape y suene mejor. Tendrás más tonos. Uh-huh. A partir de ese momento, el señor que vendía tantas flautas dejó de venderlas. Pues sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde viene el soplo del viento desde allí? Pues me giro como las velitas. Sí. Tengo primero que confiar en lo que tengo. Sí. Para mí lo que tengo es lo mejor, pues adelante. Sí. Pero saber que para mí es lo mejor y lo conozco en toda su esencia, porque si no me van a mover y me van a marear. Sí, ser consciente de ello, ir adentro, profundizar. ¿Qué pasa cuando las personas, creo, desde mi punto de vista, corrígeme si estoy equivocado, por favor, ¿qué pasa cuando despertamos de una manera muy superficial o creemos que estamos despertando y pensamos que esto es bueno y aquello es malo y no tenemos el don del discernimiento? Ese es el peor error que puede haber. La falta de discernimiento nos acaba. Sí. Que acabamos por tener, y permíteme la expresión, problemas de fe. Sí, sí, sí, sí. Entonces no podemos llegar a perder hasta nuestra propia identidad, sí, como ser humano. ¿Ahora qué soy? ¿Todo es mentira? ¿Todo es verdad? ¿Existe o no existe? ¿Hay algo más arriba? ¿Hay algo más abajo? Mm. Me decía un día un maestro, un día me decía, que en paz descanse, me decía, lo importante no son los acontecimientos que nos envuelven, lo importante es la persona en sí. O sea, nunca juzgues y nunca valores a una persona por todo lo que significa en su entorno, sino como la propia persona en su esencia, en lo que tiene, ¿no? Es lo más importante. ¿Qué es lo más importante del hombre? El propio hombre. Su esencia. El hombre no es que sea bueno ni malo. No. Su esencia es la que nos... Tu esencia y la mía es lo que nos da el valor. Son los proyectos que se deben realizar de alguna forma. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que ser conscientes. O sea, si yo me identifico con el traje, con la personalidad, por supuesto, todo lo que ella quiera, si se pone triste, si se pone contenta, si quiere comer, dormir, etcétera, es válido. Pero cuando me doy cuenta de que hay algo más que ello, que yo no soy simplemente un animal que piensa, sino que soy una esencia divina, con un traje de carne y una mente brillante, empieza a ver mi verdadera vida y mi verdadero camino de evolución. Aunque esto pueda ser una paradoja, hasta lo que hemos hecho ahorita es apenas salir de esos estados primitivos. Ahora estamos apenas empezando nuestro verdadero camino. Ni siquiera hemos tocado las primeras partes del escalón, de la gran escala que nos lleva a la realización. Es curioso porque, de hecho, en la corriente gnóstica, antes que comentabas tú la corriente gnóstica, sí, la corriente del conocimiento, que es lo que significa gnosticismo, conocimiento, sí, sabiduría. Sobre todo el gnosticismo de la primera fase del desarrollo, del gnosticismo primitivo. Eso es, nos habla claramente de ese estado de conciencia, mm, planteándonos cuatro fases posibles, ¿no? Como son el sueño, la vigilia, la autoconciencia y la conciencia objetiva. Uh-huh. Si las explicas tú, yo me quedaré encantado. Sí, en realidad también eso ya lo hablaba y lo mencionaba la tradición Vedanta. El sueño, está la vigilia, bueno, esa la conocemos. En teoría es nuestra conciencia diaria. Estamos despiertos. Está el sueño. En el sueño todas las noches nos vamos, después de unos minutos o cierto tiempo, el sueño REM entra en acción y empezamos a soñar. Ese es el sueño con sueño. Hay otro tipo de sueño, o de otro tipo de estado de conciencia, el sueño sin ensueños. O sea, entramos al sueño pero no hay sueños. Significa que, de acuerdo a la tradición oriental, es que entramos a estados de conciencia muy profundos y superiores, donde no tenemos todavía desarrollada la capacidad de percibir esos estados de conciencia. Por eso no los recordamos. De eso se insiste mucho en la tradición de la Advaita Vedanta. Si tú despiertas en vida, siempre estarás despierto, incluso dentro de los sueños. No habrá sueños. El que despierta ya no vuelve a soñar. Entonces, y por supuesto, esos diferentes niveles de estados que ahora la ciencia ya insiste en ello, ya eran conocidos hace varios miles de años por la tradición. El que despierta en mí vivirá eternamente. O cuando dice también el Maestro Jesús, velad, eso me parece que lo anoté porque no me acordaba muy bien. No te me vayas del micro. En cualquier caso, ya te vendrá a la cabeza. A este respecto habría que resaltar que existen varios textos dentro de la doctrina gnóstica, esa doctrina del conocimiento primigenia, que merecen una especial atención, como por ejemplo el conocido como mito de Endimión. Ah, sí, por supuesto. Anda, háblame de él. Mira, era un hombre que Zeus lo duerme, lo adormece, y pasa toda su vida pues en una condición de ensoñación. De acuerdo a estas enseñanzas, vivimos en una clase de existencia pasiva y estática, en la cual la vitalidad está minimizada y estamos fascinados por las imágenes y fantasías de ensueño de nuestros mundos interiores. Casi toda la doctrina gnóstica, desde los primeros gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana, sobre todo con Valentino, podemos ver que siempre se insiste que el gnosticoi es el hombre que despierta, el que conoce, el que sabe, y que la mayoría, como el mismo también Gurdjieff lo menciona, somos sujetos dormidos, somos entidades dormidas. Y eso a mí me impactó cuando hablábamos de, cuando se menciona ese término. Son seres que están en el olvido. Yo siento que parte de nuestra vida es dar un paso para despertar. Motivar a que hagamos un análisis, cada uno de los que nos escuchan, análisis de sus propias vidas, de cuestionarse. Ahora, el despertar puede venir de golpe o puede ser gradual. Y puede ser permanente o puede ser efímero y volver a caer en el sueño, ¿sí? Permíteme, Isaac, porque ya que estamos hablando de la corriente gnóstica y no me gustaría finalizar antes de dar, sí, algún que otro detalle más, me gustaría recordar uno de esos textos, el conocido como el Evangelio de la Verdad, dentro de la corriente gnóstica, Evangelio de la Verdad. Pero sobre todo un pasaje llamado la parábola de la pesadilla, que mucho tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Yo me acuerdo que en ese pasaje llamado la parábola de la pesadilla, de alguna manera nos viene a hablar, habla de que es la existencia descrita como una pesadilla, y todo un mundo ha fingido que estaba durmiendo en un momento de ignorancia. Los que se quedan dormidos se les llaman criaturas del olvido. Eso significa que los gnósticos ya sabían que, a través de los textos, o a través de una revelación, o a través de lo que, como tú quieras llamarlo, como no despiertes, serás ese hombre, un castigo del olvido. Eso es. Y serás conducido, tu destino. Yo siento que el que no puede ejercer su libre albedrío, por eso es la discusión del destino y libre albedrío. Todos tenemos un destino, pero hay libre albedrío, sí. Pero si estamos dormidos, no hay libre albedrío. Somos llevados por nuestros prejuicios, condicionamientos, ilusiones, sueños, la cantidad de cosas que nos han esclavizado. Y es tiempo de detener y de liberarnos, salir de la prisión. Y nadie puede salir, nadie los puede sacar. Nosotros podemos salir solos. Y esa es la invitación. Que salgamos, que hagamos un intento por salir de la caverna donde la oscuridad parece que las sombras son la verdad, y no es así. Intentemos, por lo menos para que la vida tenga un sentido, y esa es la invitación al público que nos escucha. Vamos a intentar entre todos despertar un poquito más esta noche en Luces en la Oscuridad, desde Barcelona y para toda la geografía española, a través del Grupo Vocento, a través de todas las emisoras de Punto Radio y Luces en la Oscuridad, un día más, en este tu mítico programa Decano de las Ondas, con nuestros expertos en estas materias del saber, de ese conocimiento ancestral que todos conocemos, que no sabemos que tenemos muchas veces delante de nuestros ojos, porque no hay que verlos con los ojos muchas veces de la razón, sino del corazón, del alma. Ese alma que es personal, a diferencia de ese espíritu que es universal. Doctor Isaac Jaulí, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pedro, por dejarme otra vez estar contigo y compartir, que aunque yo no esté dentro del equipo, me siento, porque colaborar contigo es una gran oportunidad. Y para mí, tú piensas que eres como ya de la casa, o sea, que eres más del equipo. Gracias, te lo agradezco. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.